algunas de las cosas de ayer, en términos de qué cosas de lo que hicimos ayer, de la discusión que tuvimos ayer sobre el autocuidado, el fortalecimiento interno, deberían ser parte, en función de las cosas que no se estén cuidando suficientemente los equipos, deberían formar parte de una agenda de fortalecimiento personal y colectivo? ¿Y qué cosas relativas a los temas que vamos a discutir esta mañana respecto a la seguridad deben ser revisadas en las organizaciones? ¿Cuáles están los puntos críticos, las cosas que hay que tratar de como incidir para fortalecer ese trabajo, etcétera? ¿No? Hay un equipo que quería trabajar también sobre el caso de Herrero, en esta la discusión que tuvieron ayer. Podemos aplicar esta discusión que vamos a tener esta mañana al caso de Herrero y tratar de entrar un poco en el tema sobre lo que ya ayer avanzó el grupo. Bien, ¿se ve más o menos? Entonces, como algunas ideas, ¿no?, generales sobre los temas relativos a la seguridad y la protección, un pequeño esquema de qué cosas habría que considerar en términos de la evaluación del nivel de riesgo y algunos otros aspectos que tienen que ver con el comportamiento frente al riesgo y el peligro, ¿no? Cómo nos comportamos frente a... No es, la cuestión de la seguridad no es tener muchas reglas y muchas normas, ¿no?, sino cómo hacemos algo que sea realmente aplicable al, en términos de evaluar bien el riesgo al que nos enfrentamos y también en cómo poner en marcha ciertos mecanismos de lo político, de lo organizativo, de lo personal, que ayuden a controlar esa variable del riesgo y a poder manejar el nivel de riesgo y del miedo asociado a él en nuestro trabajo. Entonces, como ideas para la reflexión, una tiene que ver con entender la seguridad como desde una perspectiva más amplia, ¿no? No como una parcela separada del trabajo, ¿no?, porque tiene que ver con el tipo de discurso que tenemos, ¿no?, la estrategia de trabajo con las organizaciones, con qué tan solos o solas nos quedamos en el trabajo en diferentes contextos, y no solamente desde la perspectiva de si la oficina está ubicada en buen o mal sitio, si tiene un vidrio de seguridad de no sé cuántos milímetros, si tiene un interfono y cómo se usa el interfono, ¿no? O sea, otro tipo de cosas. No ver estas cosas como separadas del conjunto, del contexto de la acción, ¿no?, sino verla más como dentro de esa integrada dentro de la acción y dentro del proceso organizativo en el que ustedes están y los que ustedes acompañan, ¿no? Una segunda cosa es saber uno a qué se enfrenta, ¿no? De dónde le pueden venir los golpes. Yo, en términos de lo que les conté el otro día, pues yo tenía claro cuando fui a El Salvador que tenía que pasar una maleta que hablaba sobre la tortura, ¿no?, llena de libros y hablaba sobre la tortura, en un país en el que si llevabas la Declaración Universal de Derechos Humanos te echaban del país. ¿Cómo hago con la maleta? ¿Cómo hago con los libros? ¿Cómo hago con la organización del taller para hacer un taller sobre una víctima de tortura en un contexto de guerra abierta con el que se está viviendo en El Salvador? ¿A qué me enfrento? ¿Dónde están los puntos críticos del nivel de riesgo que estoy manejando? ¿Cuál es la estrategia global que se está dando en El Salvador, ¿no?, y qué está tratando de los objetivos de esa represión política? ¿Cómo está evolucionando cosas que vimos el otro día, ¿no?, de la zona roja a la zona rosa a la zona blanca? ¿Qué eso significa entonces la seguridad en el caso de Chiapas, ¿no?, de ciertas comunidades? ¿Qué significa otras comunidades mucho más militarizadas, ¿no? O sea, tener un análisis de esa situación en términos de las, de la dimensión de la represión política o la violencia que se está dando, ¿no?, y cómo está impactando en el tejido social, ¿no?, en nosotros mismos y en el tejido social. No es lo mismo trabajar con comunidades que tienen una fuerte cohesión que comunidades que están infiltradas, ¿no?, que han sido golpeadas o han sido divididas, ¿no? Pues el nivel de confianza para poder hablar las cosas, para tener una claridad de mecanismos de respuesta si pasa algo, ¿no?, o cómo vamos a manejar la información, depende también de ese tipo de variables, ¿no? Entonces, entender eso creo que es importante, ¿no? Paso rápido sobre ello. Ahí tiene el librito del afirmación de resistencia. Ahí tienen un primer capítulo que habla sobre esto, ¿no?, los objetivos de la represión política o cómo nos situamos en el contexto de la violencia que se está dando en las diferentes zonas, ¿no?, en Guerrero, en Chiapas, en Chihuahua, ¿no?, que tienen dinámicas diferentes, y entender eso como es parte de la de una estrategia de protección. Dos, decía, tener una estrategia para la protección. Y esa estrategia tiene que ver con cómo se enfrentan las consecuencias, ¿no? Muchas de las cosas que queríamos ayer, del autocuidado, del impacto de las amenazas, del miedo, ¿no? Eso debe formar parte de una estrategia de trabajo. La importancia de prever escenarios, una vez que estaba, ¿no?, tener esa cierta capacidad de planificación, hacia dónde se está moviendo la realidad, ese análisis de coyuntura o ese análisis que decíamos que era muy importante para orientar el trabajo psicosocial, ¿no? Pero también es importante para saber cuál es el nivel de riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Con este caso que estamos llevando, estamos asumiendo un nivel de riesgo, nos estamos visibilizando mucho, ¿no? Bueno, ¿qué implicaciones tiene eso, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que se nos abren con esto? Necesitamos hacer esta valoración. Vamos a entrar un poquito después, ¿no? Y creo que es necesario pensar siempre al menos en dos pasos, si no en tres, ¿no? O sea, no pensar solo en la acción, sino pensar en la respuesta y en lo que nosotros vamos a hacer frente a la respuesta. Sirve en términos más generales también para las acciones de incidencia política, ¿no? Digo, para el movimiento, viendo un poco la primera audiencia aquella que hubo del movimiento de víctimas en el Palacio de Chapultepec, ¿no? Tú tienes que prepararte para la acción, ¿no? Para mi punto de vista externo, que estaba viéndolo en internet, ¿no? Una muy buena capacidad de acción para el primer punto, ¿no? Pero no estás preparado para la siguiente respuesta. No, vete a la siguiente para lo siguiente. Entonces, en el siguiente te da la vuelta, ¿no? Entonces, tienes muy buena capacidad de acción, pero tú tienes que prever cuál va a ser la respuesta y cómo vas a manejar esa respuesta, ¿no? Pensar en tres fases, ¿no? Y no pensar solo en una acción, ¿no? Vamos a hacer un proceso de acompañamiento. Digo esto porque me ha tocado en Colombia, ¿no? Acciones frente al bloqueo con las comunidades del Magdalena Medio, del sur de Bolívar, ¿no? Entonces hay toda una campaña internacional para el acompañamiento a un barco que va por el río y va a romper el bloqueo de ayuda humanitaria, ¿no? Y el bloqueo de comercialización que tienen con comunidades que están sometidas a un sesgo militar, a un cerco militar y paramilitar, ¿no? Entonces se organiza una campaña internacional. Tú piensas en acción romper el bloqueo. Ok, está bien, muy importante. Un mes y medio después, una buena parte de los líderes de ese sector, de esas comunidades, están en Bogotá, ¿no? Y los tengo yo, vamos a decir, en talleres, ¿no? Sobre el manejo del miedo y sobre las consecuencias de la agresión, ¿no? Sí, porque la acción internacional pensada en ese contexto está bien, ¿no? Hay estas organizaciones potentes y tal, tú piensas en la acción, pero no piensas en el punto 2 y en el punto 3. Lo que tienes es la respuesta del aparato del Estado o la respuesta de los paramilitares sin una capacidad de acción. La gente se ha quedado más sola después, ¿no? Si se ha roto, ha sido un objetivo muy importante, pero la respuesta que viene después, nadie ha estado, no ha habido ninguna organización que haya estado después para firmar el comunicado, para tener una capacidad de respuesta. No puedes pensar en la acción solamente a romper el bloqueo, el punto. Tienes que pensar en los tres. Pues acostumbrarse a tener una visión más amplia, ¿no? Y no solamente centrado en el. Muy importante cómo trabajar con comunidades, yo sé, en respuesta a los conflictos socioambientales, ¿no? A veces la gente dice, no, pues paremos la carretera, vamos a. Ok, muy bien, paremos, ustedes han decidido parar la carretera, tal, pero lo que va a venir después, la gente no se prepara, ¿no? Y todo el mundo se focaliza, no, pues si ellos se ponen duros, nosotros más duros, ok, y la siguiente cosa, y la siguiente, si no te preparas para ella, ¿no? Va a venir una represión, pero si no tienes una estrategia para hacer pagar el costo político de la represión, pues la represión lo que te va a hacer va a ser dividirte más, paralizarte más, generar más impotencia, ¿no? O más respuestas violentas frente a eso. Entonces, creo que eso es una cosa como estratégica para poder hacer algo más, ¿no? Bueno, este es compromiso y continuidad de la acción, parte de lo que estaba un poquito diciendo ahora, ¿no? Cuando nosotros empezamos en el REMI, fuimos a una asamblea con el obispo de Quiché, con el señor Cabrera, y presentamos el proyecto, ¿no? De la reconstrucción de la memoria histórica en el año 95. Hubo gente, un cura de Nevada, que nos dijo, imposible, ese proyecto no se puede hacer, no hay condiciones, la gente tiene mucho miedo. Bueno, tuvimos una asamblea, consultamos con la gente de las comunidades y la gente dijo, es tiempo de hablar, ha llegado el tiempo de hablar, es tiempo de hablar. Pero también se levantó un anciano, pero también nosotros queremos saber qué van a hacer ustedes si hay problemas, ustedes se van a ir o se van a quedar, ¿no? Y creo que necesitamos tener una respuesta frente a eso, ¿no? Vamos a ir o vamos a quedar. ¿Vamos a ir de qué manera o nos vamos a quedar de qué manera, ¿no? Para evitar esto, bueno, sabemos de la psicología que uno tiene que abrir procesos que no va a estar para acompañar, ¿no? O que no puede dar un cierto cierre al proceso, que no se le puede dejar a la gente con usted hábleme de lo que le ha pasado, hábleme de sus miedos y luego, o hábleme de su dolor y al día siguiente me voy, ¿no? Tenemos que buscar estas dimensiones del proceso. También en términos del manejo del riesgo creo que es importante, ¿no? cosas generales, pero que ya las fui planteando el otro día, nuestra importancia de una política activa para abrir el espacio o mantener el espacio, ¿no? Las organizaciones que trabajan en el campo de atención a las víctimas, atención psicosocial, derechos humanos en contextos de violencia generalizada, como vive en el caso de México, necesitan una estrategia para abrir el espacio, ¿no? No pueden dejar esto a que pase el tiempo, porque la tendencia del conflicto es a cerrarte el espacio, a hacértelo más difícil, ¿no? A complicarlo más. Si tú no tienes una estrategia para abrir el espacio se te va a cerrar. Si te quedas sin espacio de trabajo, te vuelves muy vulnerable. Te van a golpear mucho más fácil y te vas a quedar sin capacidad de respuesta. Entonces, esta, digamos, discusión es un poco sobre el espacio de trabajo, me parece que es importante. Otra cosa que nos da seguridad creo que es la coherencia práctica y la coherencia pública, o sea, que se vea la coherencia hacia afuera, ¿no? Porque los, al menos desde una perspectiva de trabajo de derechos humanos, las formas más clandestinas, ¿no?, de tratar de manejar la seguridad pueden transmitir muy fácilmente, te pueden volver muy vulnerable frente a ciertas visiones desde afuera, ¿no? Y te convierten fácilmente en el objetivo de la represión. Creo que así como la fuerza del trabajo de derechos humanos es la coherencia y la verdad con la que se trabaja, ¿no? Esto es lo que te da seguridad en el manejo de los casos, etcétera, lo que no te hace vulnerable, ¿no? La mentira o la exageración de aquí o no haber cotejado las cosas te vuelve muy vulnerable, ¿no? Sobre todo cuando uno trabaja en contextos en los que, por ejemplo, Colombia o por ejemplo Ecuador, en contextos diferentes, ¿no?, que son los países y dinámicas diferentes, ¿no?, trabajando con el movimiento ecologista de Ecuador hace unos meses, ¿no?, en Ecológica y otras organizaciones, hablando un poco sobre los temas de seguridad. No es lo mismo la seguridad cuando te enfrentas a un Estado que se lee los papeles, ¿no?, que cuando te enfrentas a un Estado que no se lee los papeles. Era Uribe, no sé si se entiende lo de se lee los papeles, ¿no? Pero que está, ¿no?, que si tú escribes algo se lo va a leer, ¿no?, y va a buscar a ver dónde eres vulnerable para darte, ¿no?, del Estado que no se lee los papeles, ¿no?, que te criminaliza, te responde, te acusa, pero no se va a leer los papeles. Tienes que ser muy cuidadoso en el primer caso, en el segundo, ¿no? Digo, el movimiento ecologista en Ecuador lo tiene más complicado porque se enfrenta con Correa, contra un Estado que tiene su proyecto político de desarrollo total, progresista, de no sé qué, pero que pasa por encima de las comunidades indígenas y del control del territorio, etcétera, con viejos métodos, ¿no? Entonces, pero se leen los papeles, ¿no? Y o tú eres muy claro con las cosas que escribes, lo que denuncias, etcétera, o si no, te vuelves vulnerable, ¿no? La falta de coherencia en el discurso, que dices cosas que no son comprobables, ¿no?, que no tienes los datos en la mano, ¿no? Es como el litigio con el caso Texaco. O sea, si tú no tienes las cosas muy claras, te vuelves muy vulnerable frente a una estrategia del otro lado, ¿no?, que tiene todas las pilas puestas, sí, para ver cómo cerrar el espacio, ¿no?, para ver cómo desprestigiar tu trabajo, para ver cómo quitarte legitimidad, ¿no? Y sabemos que la coherencia, la legitimidad y esa legitimidad moral son la fortaleza del trabajo de derechos humanos y son lo que te da seguridad también frente a los intentos de manipulación, al contexto del Estado, etc. Carlos, perdón, por el anterior, sí, cuando mencionas sobre el espacio, sí, no sé si me puedes dar, un ejemplo. El espacio sería que, tanto, por ejemplo, un espacio institucional de lucha, ¿o a qué te refieres? No, me refiero a un espacio de legitimidad para poder desarrollar la acción, ¿no? Bueno, tiene que ver con las alianzas, ¿no? No solamente que tienes mucho número de casos, no puedes tener mucho número de casos, pero no, digamos, la legitimidad de tu acción, no tienes apoyos, te quedas solo, ¿no? El espacio para poder trabajar se te cierra, ¿no? La incidencia social y política se te cierra, nadie te publica nada de lo que escribes, ¿no? Todo eso, el espacio se te cierra, ¿no? O te invitan a un foro en el que vas a hablar sobre no sé qué, ¿no? Tú tienes una capacidad de incidencia también que te permite, si tú vas a hablar, vas a denunciar las cosas, pero también tienes que hablar para proteger tu espacio de trabajo, la legitimidad de tu trabajo, ¿no? La búsqueda de alianzas para hacer tu trabajo, ¿no? Si uno trabaja solamente pensando en la acción, en la eficacia a corto plazo, y no tiene una visión más amplia, pues no se puede centrar en el grado de coherencia extrema que mantiene la organización total, pero si te quedas solo o sola, ¿no?, si no tienes alianzas con otra gente que te permita poder desarrollar la acción, que te permita poder enviar casos, pero también que te permita tener una legitimidad política, si la cooperación internacional, por ejemplo, ¿no?, yo sé, para ustedes el CCT, ¿no? Tiene relación con el ICT, con el IRCT, ¿no? Bueno, el IRCT te puede ayudar, ¿no? No solamente te financia, bueno, te financia, pues está bien, pero también hay un acompañamiento político, también hay un acompañamiento social, ¿no? Es que tú tienes aquí la IRCT que puedes usarla para, si vas a hacer una incidencia política con las autoridades, si vas a, para proteger tu espacio de trabajo, ¿no? El caso de los CDESO, por ejemplo, creo que es un caso muy claro, ¿no? Ellos ocupan un chorro de espacio, justo en esta cuestión de seguridad también. Y el tema que ellos ocupan es el de la seguridad, justo como un factor de benéfico, de protección para ellos, por ejemplo. Yo creo que ese es un ejemplo, ocupar espacios. Ocupar espacios, la coherencia de la acción, el discurso, la fiabilidad, ¿no? Eso es lo que te da una protección, ¿no? Que, no, que estos son unos tales y unos cuales, ¿no? Que terminan manipulando los datos o las cosas, exageran por aquí y por allá, ¿no? Lo que hacen no tiene fiabilidad, ¿no? Esto te cierra el espacio de trabajo, ¿no? Te vas a quedar más solo, te van a desprestigiar mucho más fácil, no te van a hacer caso y te vuelves mucho más vulnerable, ¿no? Frente a un intento de agresión, porque nadie va a dar una respuesta frente a esto. Bueno, lo que también planteé el otro día, necesitamos acción y paraguas para la acción. ¿Cómo protegemos la acción? Si vamos a hacer algo y ese algo puede ser fácilmente cuestionado, ¿no? A veces uno hace un foro, presenta una cosa sobre una propuesta, sobre atención a víctimas de la tortura en México, ¿no? ¿A quién invitamos? ¿No? Invitamos nosotros, la propuesta está. A veces uno piensa, bueno, pues invitemos a este, a este, a este, porque eso te da una cobertura, ¿no? De que hablen, pero hablan en el foro, pero esto también te da el espacio, te da una cierta protección para poder mantener el trabajo, ¿no? Siempre hay que pensar en el paraguas para las acciones. ¿Qué le vamos a poner para que asegurar que esto no se nos cierre, no nos criminalice, no nos... Y eso está basado en diferentes estrategias, ¿no? De, a veces veeduría, a veces hacemos la denuncia, nos da la denuncia como un instrumento también de protección, ¿no? A veces hacemos presión, coordinación con otros, el apoyo mutuo interno en la organización, ¿no? Como parte de esta dimensión de afrontar las consecuencias, ¿no? Que no sea que la persona amenazada termine quedándose sola, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Y termine al final saliéndose porque no ha encontrado una dimensión de apoyo que le fortalezca, ¿no? Porque entonces eso va a generar también internamente no solamente un empeoramiento de la situación de seguridad para la víctima, ¿no? Sino también un empeoramiento del clima, el clima interno, de muchas de las clases de autocuidado que vimos ayer, y bueno, aquí sí, todos hablamos mucho de qué vamos a hacer, pero cuando pasa un hecho, un incidente crítico, aquel se quedó solo, se terminó saliendo, y aquí todos estamos a ver quién se mete o no se mete, ¿no? O sea, que termina debilitando el trabajo interno, la eficacia de la acción, el sentido de bienestar en el propio grupo, eso parece que es importante. Pues hay cosas que son a veces más locales, otras nacionales, internacionales, y hablar un poco más sobre eso después, ¿no? Bueno, este es un esquema de un amigo de Quique, pero bueno, que tiene que ver con este espacio para la acción, ¿no? A veces la acción viene de que te consienten que estés allí, ¿no? No te hace nada, bueno, vas allí a hacer algo y bueno, es como, vamos a dejar a ver qué hace, ¿no? A veces tienes una capacidad de disuasión. Cuidado, que si me toca cuando voy a Guerrero, el IRCT va a montar un lío político, ¿no? Entonces, pues, cuidado, ¿no? Esto, necesitamos este tipo de mecanismos, ¿no? Sobre todo en términos con la cooperación internacional, necesitamos también discutir estas cosas, ¿no? Que la cosa no sea solo mandar el fax de condolencia, ¿no? Mandamos el fax de condolencia cuando ha pasado el hecho, ¿no? Sino que también, en términos de prevención, hay una capacidad de decidir, ¿no? A veces persuadimos, a veces se nos acepta en ciertos contextos, ¿no? Y eso esto mantiene tu espacio, ¿no? Ya no tienes que pelearte por el espacio, ¿no? Y el espacio lo tienes ya, ¿no? Como para poder trabajar, ¿no? El albergue, ¿no? Pues el albergue en un momento pues sería probablemente consentido. Ah, qué bueno, una cosa de humanitaria, no sé qué. Ah, bueno, pues está bien, lo lleva no sé qué cura, ¿no? Y están haciendo una cosa así, pero después pasa el caso del inmigrante implicado no sé qué, que lo implica no sé qué, ¿no? Que lo implican en un asesinato, ¿no? Que lo detienen, que lo condenan, y a ti el espacio de trabajo del albergue se te cierra, ¿no? Si no haces algo para legitimar el espacio de trabajo, te van a decir, no, es que ustedes alteran a delincuentes, es que ese es el foco de tal, se te cierra, ¿no? Si tú no tienes una estrategia de abrir el espacio, ¿no? De desidentificarte de ese caso, de hacer una campaña de que visibilización de la problemática de los inmigrantes, y si eso no lo ves activamente, la tendencia va a ser a que se te cierre, ¿no? vas a tener dos titulares del diario local, ¿no?, que te van a cerrar muy fácil el espacio, ¿no? Entonces... ¿Perdón? ¿Y eso está pasando? Entonces, en términos de la evaluación, ¿no?, ¿cómo tiene que tener evaluación? ¿Cuál es el nivel de riesgo que está manejando? Pues siempre son estos tres factores los que juegan, ¿no? ¿Cuál es el nivel de amenazas? ¿No? ¿Cuál es el nivel de amenaza que estás viviendo? ¿No? ¿Cómo analizas estas amenazas? ¿Qué cosas te hacen más vulnerable? Uy, es que nosotros no tenemos teléfonos para comunicarnos. Es que no tenemos... Tenemos un agujero de seguridad aquí, ¿no? Nos hace muy vulnerables cuando... ¿Cuáles son las capacidades que tenemos? En general, tú puedes analizar de dónde vienen las amenazas, cómo puedes, si puedes enfrentarlas, disminuirlas o manejarlas de alguna manera. ¿Por dónde eres más vulnerable? ¿Por dónde te van a golpear si quieres golpearte? Y siempre que te va a golpear, va a tratar de hacerlo en general, disminuyendo el costo político de la acción, ¿no? Taller con los sindicalistas de Barranca Bermeja, ¿no? El sitio en el que empecé el otro día con el caso de los jóvenes, ¿se acuerdan? ¿No? Un taller sobre seguridad y protección con los sindicalistas, ¿no? Los más duros, los más berracos que dicen allá, ¿no? Más duros del paseo, ¿no? Las pueden todas. El sindicato de la Coca-Cola, que tienen allí al gerente, que es un paramilitar, que cualquier día los va a tratar de arrendar, lo que sea, ¿no? Algunos van a sacar pistola, ¿no? Tenemos una discusión sobre la seguridad, la protección, etc. ¿Cuándo les va a golpear? Si les van a golpear, ¿no? ¿Cuándo les van a golpear? ¿Cuando están en la reunión del sindicato o cuando salen el viernes en la noche a tomarse unas copas o unas cervezas, ¿no?, y empiezan a hablar con el primero que se les acerca, ¿no? ¿Y van a golpear ahí, no? En el caso colombiano, también en el caso del País Vasco, durante unos años vivimos eso, ¿no? Muchas de las cosas se hacían el viernes en la noche, ¿no? Porque el viernes en la noche nadie se entera, parece otra cosa, ¿dónde están los abogados para responder? ¿No? ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde están el fin de semana? Apagaron el celular, no hay nadie para responder a la situación, ¿no? El lunes de repente, ¿qué pasó con tal? Ah, pues no sabemos, ¿no? Investiguemos el martes, el miércoles se reacciona, ¿no? Y cuando sabemos que la reacción inmediata pues es fundamental para tratar de evitar sobre todo la desaparición, ¿no?, en ese tipo de casos, ¿no? Pero ha habido un modo superante, ¿no?, de hacer esas acciones en contextos en los que se diluye la responsabilidad, no se puede identificar la responsabilidad y en los que aumente, digamos, disminuye la capacidad de respuesta. Eso es cierto. Yo creo que acabo de escuchar, me compartió un testimonio de un luchador social que recibió la amenaza del gobernador diciéndole, nada más porque no eres borracho, sino yo hubiera estado muerto en la cantina. Sí, es un contexto muy vulnerable, ¿no? Bueno, ¿cómo nos preparamos para tener una evaluación? Siempre está la discusión de, bueno, es que si te quieren hacer algo, te lo van a hacer. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Vamos a irnos a la escala de ayer, ¿no? Fui a aprender de ustedes. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, hay operativos estratégicos. Matar a Monseñor Gerardi, en el caso de Guate. Es un operativo estratégico. O sea, eso es una decisión de mesa presidencial, una decisión de un tipo de coronel de 3/4, no, es una decisión de acabar con un proceso en un país, ¿no? Matar al obispo, cerrar el espacio para cualquier trabajo que venga después, ¿no? Y cerrar el espacio de la transición política en Guatemala fue el inicio del cierre del espacio político en Guatemala, el Senado de Viejo. Entonces es un operativo de alto nivel que está muy pensado en términos de lo que vamos a sacar, el impacto que voy a tener, no lo van a hacer, ya lo vamos a mezclar, ¿no? Fue el perro que le mordió, fue el cura que lo mató, ¿no? ¿Cómo diluimos todo para echar mierda sobre la víctima, disminuir la responsabilidad, etcétera? Es un operativo de altísimo nivel, ¿no? Pero en el cual estas cosas se piensan con papelógrafo y con análisis, ¿no? No son cosas que se le avientan a un día para decidir, ¿no? Pero siempre hay esta cuestión, cuando estudiamos el caso Birnamac, ¿no? En el caso Birnamac, cuando hicimos una parte del informe de Guatemala Nunca Más, es un tomo que se llama Los Mecanismos del Horror, ¿no? Si pueden leer alguna, ahí tiene un par de capítulos que hablan sobre cómo, o sea, sobre los mecanismos que hacen posible la violencia, ¿no? La violencia a gran escala no se hace porque llega a un sitio y dispara y mata a mucha gente, ¿no? O tira una bomba y qué pena que se murió mucha gente, no estaba previsto, ¿no? Es parte, ¿no? Entonces los mecanismos del horror son parte de una cosa que Ricardo Falla, pues, jesuita, antropólogo en Guate, nos dijo: la masacre es trabajo. Hay una planificación de la acción, la masacre es trabajo, ¿no? Entonces ahí está esta planificación de la acción, de los roles, de cómo vamos a hacer, de separar a los hombres de las mujeres, ¿no? Esto es una planificación de la acción, ¿no? Los Zetas eran el, ¿no?, ex agentes de policía, del ejército, de inteligencia, formados por Estados Unidos, que luego eran el brazo derecho del cártel del Golfo, ¿no? Y que luego se pasan a hacer el trabajo ellos mismos, ¿no? Y son estos mecanismos de los roques, son muchos los mecanismos de la inteligencia militar, ¿no? O sea, responden a las mismas cosas, ¿no? Y vienen del mismo lugar, ¿no? Son una, el ejército en este caso es una fuente de delincuencia organizada, ¿no? No es que los delincuentes organizados sean unos tipos que de repente se juntan en un bar y dicen: vamos a ver cómo somos muy malos. No, no, es que ahí todos estos mecanismos están entrenados, previstos, han sido parte de lo que estos ejércitos, ¿no? Incluso el ejército mexicano ha ido desarrollando, ¿no?, el ejército guatemalteco como parte de sus estrategias, o de la gente que se ha salido y ha sido forma parte de esta estrategia. Me he ido a contarles esto por contarles el caso Mirt, ¿no? Cuando entrevistamos a Noel de Beteta, el asesino de Mirna Mac, no, mi hermana es una antropóloga que hacía investigación sobre los desaparecidos, sobre los desplazados internos en Guatemala en el año 90, la mataron. El tipo nos contó cómo era la cosa, ¿no? Fase de seguimiento, ¿no? Hay un tipo que durante 15 días está siguiendo a Mirna. ¿Cuáles son las rutinas? ¿No? Cuando entra, cuando sale, el análisis de las rutinas es un análisis de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuándo es más vulnerable? Cuando entra, cuando sale, va solo, va acompañada, desde noche, no hay luces en el sitio, es una hora en la que no hay capacidad de respuesta. Hay un análisis de la vulnerabilidad, ¿no? Después, el asesino, ¿no?, puede elegir, o sea, tiene que tener ciertas cosas, tiene que ir con una mochila para que cambiarse de ropa, por si se ensucia, ¿no?, para que se vaya en un sitio, se cambie de ropa, sale, porque le va a identificar a un tipo de camisa azul. Entonces, al cabo de 2 minutos tiene una camisa blanca y va caminando por allá, ¿no? Entonces, tiene sus reglas, ¿no?, de cómo hacerlo. Y otra regla, y tiene su capacidad de decisión. Puedes elegir el método. Si le disparas, si clavas el cuchillo, si le ahorcas, ¿no?, es así de terrible, ¿no? Pero es así, ¿no? El método lo elijo yo. Tengo ciertas reglas y está el seguimiento, ¿no? Y eso forma parte de un operativo pensado para eliminar, para matar al mismo, ¿no? Entonces, bueno, entender cuáles son los puntos de mayor vulnerabilidad, ¿no?, es importante para ver por dónde te van a poder golpear más fácilmente. Tú no puedes tapar todas las formas de vulnerabilidad que tienes, ¿no?, pero sí puedes tapar las formas más gruesas, ¿no?, y sí puedes tener algunas de que hay más interno. Y una tercera cuestión tiene que ver con el potenciar las capacidades, ¿no? Cómo desarrollamos capacidades, ¿no?, de enfrentar el miedo, de tener un plan de seguridad, un plan de contingencia para la evacuación en ciertos lugares, el manejo de la comunicación, la capacidad del grupo de cohesión, ¿no?, para poder enfrentar una amenaza que estamos viviendo juntos, pues son elementos clave para poder potenciar. Entonces ahí tiene, pues, cómo analizamos el tipo de amenazas, ¿no?, el tipo de vulnerabilidad que tenemos, ¿no?, qué tan expuestos estamos a riesgo, qué tan aceptados o imagen tenemos, qué tiene nuestra legitimidad, qué nos hace vulnerables, ¿no? Hemos dicho que vamos a hacer muchas reglas de seguridad y vamos a cumplir, pero nunca cumplimos nada, aquí nadie sabe qué hay que hacer en cada momento, pues te vuelves vulnerable frente a una situación de que tienes que reaccionar, ¿no? Y las capacidades, ¿no? Si hay un plan de lo que habíamos ayer, ¿no?, de fortalecimiento interno de los equipos, si hay un mínimo plan de seguridad, si tenemos un mecanismo para actuar en crisis, ¿no?, cómo vamos a manejar, ¿no?, cuando no estamos para pensar cómo hacer, ¿no? Cada uno, pues, se puede preparar para 80 tipos de amenazas, ¿no? Se puede preparar para 3. Bueno, ¿qué hacemos si nos allanan, ¿no? ¿Qué hacemos si alguien nos detiene en el marco de una acción fuera, vamos a una comunidad, ¿no? ¿Y qué hacemos y tal? Igual hay sobre 3 o 4 cosas que uno tiene que tener un plan de acción, porque la espontaneidad creativa es muy importante. A veces, en medio de una situación de tensión, ¿no?, se hacen cosas que te ayudan a salvar la vida, pero lo mismo te llevan a paralizarte y no tener ninguna capacidad de respuesta, ¿no? Esta señora, trabajando en unas comunidades en el norte de Colombia, ¿no?, del Chocó, ya estamos hablando sobre los planes de la comunidad para enfrentar la violencia y las incursiones paramilitares, uno de los líderes empieza a contar porque un día llega una incursión paramilitar, no tenían ningún plan de acción, cada quien se fue corriendo para donde pudo, ¿no? Y cuando los tipos ya se fueron y la gente se volvió a juntar, pues se han llevado a tal señora, ¿no? Se han llevado a tal señora, se han llevado a tal señora, se han llevado a tal señora, porque no aparece. La señora se había subido un árbol y estaba en un árbol, ¿no? Se había subido al árbol que no podía bajar, ¿no? Era una señora bastante gruesa, ¿no? Nadie sabe cómo se subió, pero lo que es, todo el mundo supo es que no se podía bajar, ¿no? Entonces la adrenalina te iba a hacer cosas locas, indispensables, ¿no? La creatividad espontánea, desde la meditación, reaccionamos así, reaccionamos asado, pero tienes que tener punto 1, punto 2, punto 3 para la capacidad de respuesta, ¿no? Porque si no tienes, cuando no tienes la cabeza para pensar, no estás para oír, poner el plan, vayamos al manual, sí, ¿no? ¿Cuáles eran los 10 puntos que había que hacer? ¿Me acuerdo? No sirve, ¿no? Bien, entramos un poco en eso después. Bueno, entonces, si uno lo ve por niveles, hablando de la seguridad, pues hay niveles, hay creo que esos tres niveles, ¿no? Hay un nivel político, tiene que ver con el espacio político para hacer tu acción, tu trabajo, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que tienes? ¿El apoyo nacional, internacional, las redes, ¿no? Esto es lo que te da, ¿no? Esta posibilidad de no quedarte solo, tiene una capacidad de incidencia, ¿no? Tiene una capacidad de un día, si hay un problema, llamarle al embajador y decir, tenemos un problema, ¿qué puede hacer para apoyar el trabajo que está haciendo, ¿no? Las amenazas que estamos sufriendo, ¿no? ¿Cómo legitimamos la acción? Pues esto lo hemos usado mucho en contextos de conflicto armado, ¿no? Y ahora hacemos una visita al embajador de Holanda a la comunidad tal, para que se vea, para que le saquen la foto, para que haya visión de que hay un acompañamiento, que hay una focalización, que estamos atentos a esto, ¿no? Sabemos que es una poquita cosa, pero jugamos y apostamos a las acciones que nos ayuden a tener ese tipo de incidencia. Hay un nivel organizativo de la seguridad, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que tenemos, el apoyo interno o el apoyo del equipo de aquí, por ejemplo, respecto a una red del IRCT o el apoyo local, la comunicación, el manejo de la información, los planes de emergencia, digamos, todos los elementos organizativos que te ayudan a estructurar una capacidad de respuesta, ¿no? A disminuir la vulnerabilidad y aumentar tu capacidad de respuesta, ¿no? ¿Qué nos decimos por teléfono? ¿Qué no nos decimos? ¿Cómo compartimos la información? ¿Cómo hacemos de vez en cuando un análisis de la seguridad o de los problemas que está habiendo? ¿Tenemos un sistema de registro de los incidentes de seguridad que tenemos o no? Esto queda en la cabeza de cada quien, ¿no? Y nunca nos lo contamos, pues nos vuelve muy vulnerables. Y hay un nivel luego personal, ¿no? Con las rutinas, las salidas, el autocuidado, ¿no? El no ponernos en cómo manejamos en situaciones de riesgo o disminuir nuestras situaciones de riesgo, ¿no? Forma parte también del comportamiento. Tiene que haber una coherencia entre estas tres cosas, ¿no? Porque yo puedo tener una estrategia de seguridad política muy potente, pero si después tengo un descuido de lo personal, ¿no? En términos de lo que los sindicalistas, ¿no? Que se van a tomar sus cervezas, se ponen a hablar con cualquiera, se emborrachan, pues entonces puedes tener máximo plan de contingencia, mucha coherencia con las medidas del manejo del teléfono y tal, pero resulta que bueno, no tienes ninguna coherencia entre estas tres cosas. Yo creo que necesitamos evaluar un poco de esto, qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la grave coherencia entre estas cosas y dónde están los puntos que hay que fortalecer? No sé si entraría dentro de lo personal, pero me da la impresión, al menos con los grupos con los que yo les interactúo, es la cuestión de la familia. Porque solemos dejarla a un lado. Y, por ejemplo, si hay asesinato, desaparición, a veces miembros de la familia, Dios santo, o sea, se sienten con el poder claro de hablar y empezar a dar información y decir quién va, le va a tocar hablar, quién va a decir, o todos se van a callar y no van a decir nada, o qué va a pasar si empiezan a amenazarlos a la familia, porque eso es también muy típico, ¿no? Cuando los empiezan a tocar, y siento que la familia no la tenemos considerada, ¿no? Pues es importante, es decir, podemos tener la gran regla de cómo hablamos por teléfono, pero si la familia o si tus hijos no saben, si llama alguien por teléfono, decir, ¿no? Pues, voy a llamar a Amanda Romero, una amiga con la que trabajamos en muchas cosas de pues, talleres de fortalecimiento interno y seguridad en Colombia. Su hija, que tenía 8 años, ¿no? Sabía las tres cosas que tenía que saber, las sabía y las hacía a la perfección, ¿no? Uno era observar, ¿no? Y saber si sabía cosas y contárselas a su madre para que tuviera claridad sobre las cosas, ¿no? Otra era la más pequeña, ¿no? Yo le dije a la chavala, esta niña de 8 años, ¿no? Tania, ¿está tu mamá? No, no está, si quiere dejar de algún recado, porque yo la conocía, pero ella no se acordaba de mí, ¿no? no, no está, si quiere dejarlo de lado, tal. Ah, bueno, Dios, que me llame, soy Carlos, tal, no sé qué, ¿no? Vuelvo. Pasa medio minuto. Clean. Amanda, que estaba en la casa, ¿no? Claro. Sí, sí, ah, sí, no, es que ya sabe, bueno, tal, no sé qué. Estaba allí, ¿no? Las niñas saben lo que tienen que responder, ¿no? Entonces, bueno, son cosas en las cuales uno tiene que tener el espacio para poder abordarlas, ¿no? Para poder, ¿qué es lo que tiene que saber la familia, no? Sobre lo que uno hace, ¿no? Uno tiene que saber todo, no tiene que, no es para cargarle a la gente con las cosas que no le corresponden, ¿no? Pero hay tal vez hay las dos o tres cosas que son importantes, cuidar, ¿no? Y esas dos cosas que son importantes cuidar. Entre ellas el diálogo sobre estas cosas, ¿no? Que no nos quedemos sin espacio de poder hablar de estas cuestiones, porque entonces lo que entiende, lo que tenemos es la inhibición a no contar, etcétera, pero eso te puede poner muy vulnerable frente a cosas que pasan alrededor pero nunca se dicen, ¿no? Bueno, entonces creo que un primer desafío es analizar los puntos en los que somos más vulnerables, ¿no? En términos de cómo el proyecto que llevas y cómo te vendíamos el trabajo que ustedes hacen en general, pues tiene la vulnerabilidad de que las víctimas, muchas veces acusadas, no tienen la fortaleza de que estamos hablando de la atención psicosocial, las víctimas, que eso te da un espacio de legitimidad, ¿no? Que puede ser visto como menos político. Nosotros sabemos que es político, sabemos la declaración de la encuesta, pero puede ser más visto como un espacio de apoyo más neutro, si quieres, o más difícil de cuestionar políticamente como tal, ¿no? Entonces creo que eso, la ubicación de nuestra política es clave. Bueno, después hay temas un poco más de la propia organización, dónde está la oficina, cuáles son el manejo de la información, los computadores, las copias de seguridad, ¿no? Si hay alarma, no hay alarma, todas esas cosas, las entradas, las salidas, que siempre son como los puntos más delicados, pues hay que hacer un análisis sobre esto, ¿no? Sin pasarse a los modelos de la seguridad policial, ¿no? Puedo saber si ponemos el cristal de 20 milímetros en lugar del de 18, por si hay una bala, que tal, ¿no? O la parafernalia de medios del arco de seguridad, que luego nadie usa, porque es un lío, porque está desenchufado, porque nadie sabe muy bien, ¿no? Que es demasiado complicado. Las salidas y los desplazamientos, que siempre son puntos muy vulnerables, ¿no? La gente tiene que desplazarse a otros lugares, ¿no? Hay que ir a la comunidad. Hablando una vez con el padre Javier Giraldo de Colombia, ¿no? De las primeras veces. En el que yo estaba, un amigo que se llama Francés, con el que escribimos el libro Afirmación y Resistencia, ¿no? Pues un día está haciendo un acompañamiento a una comunidad que ha sufrido bombardeo en el Meta, se van a hacer el acompañamiento allá, y está todo lleno de militares, ¿no? De manera violenta, ¿no? Y el padre Javier, con una manera de transmitir un mensaje a los militares de que están comunicados, ¿no? Empieza a coger el teléfono y hace una llamada, ¿no? Y dice: estamos bien, todo ha ido bien, estamos aquí y tal. Y dice el militar: padre, no se preocupe, aquí no hay cobertura. Pero o sea, si hay cobertura, no hay cobertura, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pues son los puntos de vulnerabilidad. Y en esas cosas es importante, tanto quien se va como quien se queda. Porque a veces la tendencia a la minimización de ciertas cosas o el no cuidado de ciertas cosas, a mí me pasó que ir a una comunidad, San José Apartado, a dar unos talleres sobre manejo del miedo, seguridad, etc. Una comunidad que había tenido el 10% de muertos, eran 600, habían tenido 60 muertos en el Urabá. Y cuando estamos, ¿no? Teníamos nuestro plan de seguridad, de contingencias, para hacer cualquier cosa, teléfono satelital, en esa época, hace 10 años, ¿no? Que nadie tenía un teléfono satelital ahí en medio de la montaña, que era la única cosa para que si había cobertura, ¿no? Y cuando yo llego el viernes, el sábado en la noche, para hacer un taller el domingo con la gente, para estar con la gente, para hablar con ellos, para ver qué está pasando y tal, esa noche de repente a la 1 de la mañana empiezan unas bombas. O algo que no sabemos qué es, ¿no? Empiezan a sonar bum, bum, bum, ¿no? Morteros que están tirando por allá, ¿no? Y la única posibilidad, el único hilito que tenemos para responder es el teléfono satelital, ¿no? Es el único medio para comunicarnos con el exterior, que además de lo que pudiéramos hacer ahí de juntarnos, no juntarnos, el tipo de respuesta. Yo llamo por teléfono a Bogotá, a la persona que se había quedado cargada de responder. La persona, con esta cosa de que como nunca pasa nada, le había dejado el teléfono a otra persona, que la persona no sabía qué hacer. ¿no? Entonces yo no estaba en medio de unas bombas para explicarle por teléfono a quién tenía que llamar, cuáles son los teléfonos, ¿no? Estaba para activar la cosa, que aquello se ponga en marcha, ¿no? Entonces, a veces uno va más preparado para quien se va en medio de la situación que quien se queda en la capacidad de respuesta, ¿no? Por suerte hubo otra gente a la que llamamos y sí sabía qué hacer, ¿no? Pero teníamos la máxima tecnología, la máxima sensación de seguridad en medio de la enorme precariedad, ¿no? Teníamos aquel hilito, pero cuando vas a tirar del hilito te quedas con el hilito en la mano. Bueno, obviamente la seguridad también de la casa, los lugares en los que se hace la vigilancia para ver las rutinas, etcétera, ¿no? El ocio y los contextos, en otros contextos de riesgo, cuando tú eres más vulnerable, pues lugares específicos, ¿no? Que por el aislamiento que tienen o por el nivel de conflicto que se da, ¿no? Es más probable el camino que te lleva a la comunidad, que estás solo, que está oscuro, no tienes cobertura, no sé qué, pues, ¿no? ¿Qué hacemos para cuando salimos y cuando llegamos, ¿no? Y si entre que salimos y llegamos, pues tiene que pasar media hora, y si en una hora no hay una respuesta, pues es que algo ha pasado. En la toma de decisiones, ¿no? Cuando se trata de activar, voy terminando esto y me paso al comportamiento del peligro, de ahí vamos a hacer un análisis. Cuando se trata de poner en marcha los planes, obviamente tienes que tener hecho el plan de acción. Tiene que ser un plan de acción realista. No sirven los manuales de seguridad complicados, que la gente no se lo sabe, que tal vez son 10, eso había que hacer del bus, había que ir a la puerta de adelante o la de atrás, había que pegar la espalda a la pared, había que esperar a que venga, o sea, como era la cosa de complicada, ¿no? Entonces necesitamos las 4 o 5 cosas, en las tal vez 4 o 5 situaciones de riesgo más importantes que manejamos, en las cuales hay una tarea de la acción para poner en marcha los planes, ¿no? La importancia de las cuestiones prácticas. O sea, uno tiene que bajar las discusiones sobre la seguridad a lo concreto. Sacar al defensor de derechos humanos de Colombia, uno de los defensores más perseguidos de Colombia del año 98. Todo el plan, la plata, boleto, tal. Bien. Pero resulta que la persona que dice, hay que sacar a uno y hay que sacarlo ya, ¿no? Se toma la decisión por parte del comité que evaluaba, hay un comité de defensores de derechos humanos en Colombia que ha evaluado la necesidad de sacar a gente en determinados momentos de máxima posibilidad de agresión, ¿no? Necesita 2 firmas para firmar el cheque y para comprar el boleto. O sea, está tomada la decisión, pero ahora resulta que hay una firma, pero no hay la otra firma, porque el otro tipo que tenía que firmar está en Rabalpindi, en una conferencia sobre seguridad, ¿eh? O sea, ¿no? Bajar los aspectos prácticos, ¿no? Bueno, sí, claro, el plan de contingencia que está en el cajón, ¿no? ¿Cuáles son los 3 puntos? Pero ¿quién tiene la llave del cajón? Vamos a buscar la llave del cajón, a buscar la bolsa para poder terminar. Entonces, yo decía, hay que bajar estas cosas a lo práctico, ¿no? No quedarse en la retórica. Y esto es importante porque hay mucha retórica sobre la seguridad. No hacemos así, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y cuando vas a ver esto de la práctica, qué significa, ¿no? O dónde están las dificultades, nunca te las has planteado, nunca has hecho la práctica, nunca has hecho un sociodrama sobre cómo manejar esto, o nunca has hecho un análisis muy concreto. Entonces, ¿dónde están las dificultades prácticas? No se trata de tener un gran plan, porque el gran plan sin análisis de las dificultades prácticas no va a servir. Entonces necesitas aterrizarlo a dónde están las cosas prácticas, ¿no? ¿Qué va a firmar? ¿La llave dónde está no sé qué? El número de teléfono, que es el que hay que llamar en el momento, ¿no? Entonces tuvimos un asalto a mano armada en El Salvador el año 89, los primeros 10 días en América Latina. El 10º día, para celebrarlo, tuvimos un asalto por un escuadrón de la muerte, un escuadrón de 40 tipos vestidos con uniforme de campaña con pasamontañas, ¿no? Y una cosa así que luego se utilizaba M16, ¿no? Y nos plantaron todos contra la pared, ¿verdad? Justo cuando entraron, yo era la única persona que estaba despierta, que estaba preparando la charla de mañana, de un domingo para el lunes, sobre atención psicológica a las víctimas de la tortura. Esta era la charla del día siguiente, ¿no? El inicio del módulo más psicosocial del día siguiente. Entonces, de repente veo pasar unas sombras negras, ¿no? Por los agujeros de la... que no haya ventanas en la calle, sino agujeros, y se filtra la luz y unas sombras negras que pasan por allá. La primera sombra negra me parece que estoy soñando, la segunda sombra negra, obviamente no estoy soñando, ¿no? Un sueño repetitivo, ¿no? Entonces me tengo que ir a ver qué hago con los materiales de la tortura que con los que he estado trabajando, ¿no? Que los he dejado abajo en la mesa, ahí están todos ahí encima de la mesa, ¿no? Los agarro, los meto en el único sitio, en ningún sitio imposible proteger ese material que era debajo del colchón al que iba a dormir, ¿no? Y que afortunadamente lo vieron, pero mientras recogía, metía el brazo al colchón, hice una llamada a una persona que sabía que era el único hilito, ¿no? Para decirle, hay unos tipos que están entrando, clic, y irme a guardar los materiales sobre la tortura, y irme a dormir, aparentemente, porque los tipos iban a entrar para hacerme el dormido y que no... Entonces, bueno, la cosa se resolvió después porque los tipos, después de 2 horas, se fueron. Pero teníamos el hilito de la capacidad de respuesta, ¿no? En muchos de los allanamientos, ¿no? Pues en el allanamiento de Justicia y Paz, cuando empezaron con el gobierno Uribe, ¿no? Las agresiones a las al final de la época Pastrana, ¿no? A las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Pues el teléfono que uno puede marcar en el momento avisando a quien va a poder reaccionar, pues hace que de repente, cuando están haciendo el operativo, por fuera hay un montón de gente de las organizaciones de derechos humanos mirando a ver qué van a hacer, ¿no? Haciendo una veeduría y presión sobre el operativo militar, con lo cual la fiscal de repente que llega se ve que ahí hay un... que la estrategia planteada para que todo quede en la impunidad de que nadie se entere se les ha quebrado, ¿no? Y eso por lo menos aumenta la posibilidad de que haya menos violaciones o tengan más control de que las hagan, ¿no? Bueno, me caemos de comunicación temprana, ¿no? Entonces, ¿cómo no se puede hacer? La activación de redes sirianas, yo sé que si tenemos un nivel de problemas A, vamos a llamar a cierta gente, pero si tenemos un nivel de problemas extremo, hay que llamar al embajador, ¿no? Sí. Caso Colombia, trabajando con los defensores. Había un plan de 4 personas más amenazadas de Colombia en ese momento. Todavía estamos en el gobierno Pastrana, ¿no? 4 más. Porque eran las que estaban metidas en todos los ríos más gruesos del país, porque habían salido en una lista ya anterior que habían sacado paramilitares señalando las... Entonces, las estrategias con estas 4 personas eran de máxima seguridad con ellas, ¿no? Reportes 2 veces al día en el stand, una serie de dianas, o sea, de lugares a los que íbamos a dirigir la acción en términos de presidencia del gobierno, tal, pero también en términos de comunidad internacional, ¿no? Una mujer no aparece, una de estas líderes no aparece. No aparece a las 12 horas, no aparece a las 24 horas. Activación de la máxima respuesta, ¿no? Hay que llamarle al jefe de Oxfam, ¿no? Al jefe de Oxfam, para que el jefe de Oxfam le llame al jefe del Foreign Office en Gran Bretaña, con el cual había una, para que reaccione y llame al señor Pastrana, ¿no? Pero claro, estamos a las 8 de la noche y son las 4 de la mañana en casa del señor del Foreign Office. Entonces hay que llamarle ahí, hay que llamarle del Foreign Office, hay que levantarle, porque es extremísimo, hay que levantarle al secretario del Foreign Office, este secretario tiene que llamarle al otro para ver si tal. Afortunadamente esta mujer apareció 12 horas después. Se había ido de rumba, y no se había juntado, y había dicho que hace un escándalo para las organizaciones, ¿no? Casi todo el mundo quería saltarle al cuello, hubo que montar un operativo de protección para su cuello, pero el problema es que esa acción, ¿no?, que tenía reservada para máximo extremo, a ver quién es el guapo o la guapa, la linda, que la siguiente vez va a llamar, o sea, tienes una red quemada, la falta de información. Bueno, el manejo de las denuncias y el apoyo a la persona familia. Nunca olvidarse de las cosas concretas de la víctima y la familia, qué es lo que necesita, qué hay que hacer, quién le va a apoyar, si alguien tiene que salir de donde está o no, si alguien se vaya, cómo manejar las cosas y que no quede solamente en los aspectos claro. Psicosociales. Pues es básico para no perder este acompañamiento. Sí, yo creo que era a lo que dijiste antes, digo, esta parte, digo, en el plan, como para que no se pierda la credibilidad, ¿no?, frente a esa red de apoyo que generas. Nosotros, por ejemplo, dado la vulnerabilidad en la cual estamos, también creamos nuestro plan de emergencia, ¿no?, de la organización y el individual, ¿no? Y una de las cosas que nosotros tenemos, digo, dentro del seguimiento del plan, es hay una persona de contacto. O sea, tú, Patricio, tienes su persona de contacto, a quien quieres que se le hable y diga, pues, ¿dónde andas, verdad? O sea, para no activar todo esto y eches a perder como toda la credibilidad que has generado en torno a la organización. Es como esa parte. Si me pide rumba, pues tengo que decirme lo de rumba. Claro, no, y para todos es difícil, o sea, quienes trabajamos en el campo de derechos humanos en contextos de violencia, siempre hay una dimensión de control social, del apoyo, sí. apoyo a la sociedad, que también tienes que. Si me tengo que decir con quién voy a dormir, dónde voy a estar, si me voy de rumba con no sé quién, ¿no? O sea, es como todo el mundo tiene que hablar en mi vida, ¿no? Todo el mundo tiene que saber qué hago, qué no hago, ¿no? Y esto a todos nos pone nerviosos, no queremos una parte de nuestra libertad, nuestra intimidad, pero hay ciertas cosas de esto que tienen que estar sometidas, digamos, a una colaboración colectiva, obviamente, o ponernos a un conocimiento que permita poder reaccionar. Otro tema que me parece importante son los incidentes de seguridad, ¿no? Y tener un sistema para reportar, analizar, evaluar los incidentes de seguridad. Tomo el caso de México, que me tocó en el año 2000, yo vine en el año 2000 a tener un taller sobre seguridad con organizaciones de derechos humanos de todo el país, Chiapas, de México, DF, de Guerrero, de Oaxaca, de Ciudad Juárez, Chihuahua, ahí hubo gente de diferentes sectores. En ese caso tuvimos un taller con el PRO. Después interno, ya había habido las amenazas a la digna, había habido el secuestro, cosas que pasaron ahí en el taller un poco de seguridad, cuando evaluamos un poco internamente con esto, ¿no? Dilma, entonces empieza a contar que un día a ella ha salido de su casa, ¿no? Y hace como una semana, ¿no? Había salido de su casa y se encuentra con un tipo que le dice qué linda estás, así que te acompaño, ¿no? Contigo. Dice, no se va. Se mete en el metro, ¿no? Otro tipo, diferente. Qué linda estás, tal, no sé qué, por qué no te vienes conmigo, tal, no sé qué. ¿Qué me costó hoy, no? Qué linda. Sale del metro, un tercer tipo, ¿no? Con el mismo cuento, ¿no? Ya se asusta, tal, se va al pro. Pero bueno, no lo contó porque no le dio más importancia. En esa misma reunión, la persona que abre la puerta del PRO, ¿no? Cuenta que lleva una semana, cada vez que viene, y abre en la mañana, ve un carro raro, ¿no? Que da vuelta, lo ha visto dos veces dando vueltas, se lo ha encontrado tres días de la última semana, pero no le da importancia. Otra de las personas que estaba ahí, ¿no? Cuenta que en su casa, pues lleva unos días viendo un carro raro, ¿no? Que pensaba que era por otro, porque estas cosas siempre nos pasan a los demás, nos pasan a nosotros, ¿no? Cuenta que es por otro, que no tiene placas, ¿no? Que es muy sospechoso, que está, no sé qué. Pero no lo había contado porque no le había dicho. Entonces, si juntas los tres incidentes, dices, bueno, aquí hay un operativo, ¿no? Claro. Hay un operativo. Si no tienes un mecanismo de juntar los incidentes y con un mecanismo de adaptación a contextos de tensión y violencia, uno puede pasar fácilmente a la minimización o a la inhibición. No pasa nada, no es un problema. Pero si nos quedamos, y está bien en parte como formas de adaptación psicológica, ¿no? Pero si esto te lleva a no poder evaluar lo que está pasando, y sobre todo si te lleva a no comunicarlo en un contexto seguro, que puedas poner tus elementos, claro, no vas a empezar a contarle a todo el mundo, y sabes lo que me ha pasado, pues he visto un carro, raro, tal, cuidado todo, tal, ¿no? Y entonces empieza a generalizarse una respuesta psicosiada que dicen por allá, ¿no? Que no es positiva, pero tenemos que tener un mecanismo para, bueno, si hay incidentes, ¿qué? ¿A quién le vamos a contar, no? Vamos a Eduardo, te vas a contar a Eduardo, le va a valer el registro de los incidentes, y yo qué sé, y una vez al mes se va a revisar, ¿no? Yo qué sé, o si hay momentos en los cuales hay incidentes que están pasando, pues lo vamos a revisar y vamos a tomar una decisión. No perder esto de que queda muchas veces en la cabeza de cada quien, y por no tener el espacio colectivo de poder conjunto, nunca lo podemos evaluar, nunca podemos tener una lectura más global de lo que pasa. Lo otro también, en esta parte de incidentes, a nivel de organizaciones, cuando trabajamos casos en conjunto, esa parte también de poder reportar, ¿no? Para saber si la pegaron a una para el rebote para las demás, ¿no? Justo, ¿no? Y no ver también las agresiones individuales muchas veces como agresiones individuales, son siempre agresiones colectivas, yo diría. Y en principio son agresiones colectivas, ¿no? Tienen un impacto colectivo y yo siempre sospecho de que. Entonces, no ver esto como es un problema personal, ¿no? Es que le pasó a tal, porque a ver qué le estará pasando, seguro que tipo tal. Verlas también como el impacto colectivo que eso tiene, ¿no? Carlos, ya lo que ha estado pasando también es que se hacen pasar como incidentes de delincuencia común, ¿no? Así es. Y son bien dirigidas. Y que en determinado momento nosotros le damos importancia ahora que tú estás señalando esto, yo estoy recordando por qué antes de que amenazaran a la directora del instituto, que la amenazan en octubre, primero de octubre, cuando viene del encuentro de la red de montaña, domingo, no hay teléfono, ¿no? Antes de que la amenazaran a ella, a mí casi frente a su casa, a mí me aborda un hombre a quererme agarrar. Justamente tenía la pala que traía ella. Entonces, una manera muy luminosa, y me quería agarrar, me quería toquetear, ¿no? Y se me hacía muy joven para mí, que soy una mujer de más de medio siglo, casi de 60, pues se me hacía como muy raro, porque me quería chocar, ¿no? Y yo empecé a gritarle, y sí dije su nombre. Y ahorita... ¿El de ella? El de ella. Y porque casi estaba frente a la casa, Silvia, Silvia, Ricardo, a su hermano, ¿no? Y sí dije su nombre, y bueno, ahora que me estás dando todas estas como para ir integrando, pues sí, tenemos que replantear el caso de la directora del Instituto de Orense, que tuvo que salir del Estado por medidas de seguridad, porque las amenazas fueron muy fuertes en contra de su hija. Entonces, como que nos ubicaron más. Y no le dan, yo no le di importancia, de hecho no le dimos importancia, ¿no? Porque pensamos que era la de asuntos muy aislados, ¿no? Entonces poder recoger eso, porque a veces uno, un hecho aislado no tiene capacidad de recogición, bueno, ¿qué será? No le das vueltas, ¿no? Pero si va a veces un hecho que luego tiene otro, ¿no? Y tiene otra la persona de la organización o del equipo que acompañamos, hay que empezar a juntar estas cosas para... No para psicosearse, pero sí tener una cierta capacidad de evaluación. Y bueno, no sabemos si está pasando algo o no, ¿no? Pero tomemos ciertas medidas provisionales, ¿no? El siguiente mes, tomemos ciertas medidas y después reevaluamos. Cuando suceden esas cosas, no es bueno apuntarse a un programa de máximos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se apunta a un programa de máximos, entonces han pasado dos cosas, no tener mucha claridad. Activemos al máximo la respuesta de... Nos llamamos todos por teléfono, vamos a aceptar todas las máximas respuestas. Claro, eso lo puedes mantener una semana, 10 días, pero después es inaguantable, no puedes mantenerlo. Y el riesgo es que pases de máximas medidas de seguridad, ¿no?, a menos 27 medidas de seguridad. Y desgraciadamente, porque conozco más del caso colombiano, pues ha sido muy frecuente, ¿no? Nunca se analiza, ¿no?, nunca se saca un poco cuáles son los patrones de actuación. Este patrón de invisibilización del actor, ¿no?, o de confusión con la delincuencia común, es un patrón típico de las actuaciones de inteligencia militar. En el caso de Beteta, que os he dicho, ¿no?, el tipo que lleva la mochila, que tal, que dirige la zona de tal, que sigue el plan de acción, la única orden que tiene, así fija, es tiene que parecer delincuencia común. ¿No? O sea, actúa para que parezca delincuencia común. El resto de las cosas es decir esto, pero esto es lo que dice la orden, ¿no?, de la inteligencia militar. Carlos, una pregunta. Frente a este colectivo, digo, al colectivo o a la organización, hablaste tú de la planificación, ¿no?, de esta parte de si el agresor planifica. ¿Toma a la persona más vulnerable o toma a la persona a quién o cómo analizan los agresores de edad, ¿no? Pues depende mucho. ¿Toma la persona? ¿Hace un análisis de vulnerabilidad? Sí. O sea, ¿por dónde va a golpear la organización? Ajá. Sí. La víctima, pues en general van a elegir a la persona más visible o que tenga más capacidad de desarticular la acción, ¿no? Va a ser la directora, ¿no?, porque entonces si tocamos aquí el impacto probablemente va a ser más, porque es la más visible, ¿no? O a veces la perversión de los operativos del DAS, ¿no? Había otro en los últimos 3 años, ¿no? En el último periodo de Uribe, ¿no?, se descubrió un operativo de inteligencia del DAS, ¿no?, la policía política colombiana, para seguir a los, ¿no?, a Lili Uribe, ¿no?, de Lili Uribe, abogado, defensor de derechos humanos, presidente del colectivo de abogados, metido en los casos del sistema interamericano y tal, una estrategia de control, ¿no?, de llevarse la basura cuando la baja a la calle, ¿no?, la que tiene allá, de tener las llaves de su casa, tenían las llaves de su casa, ¿no?, de esculcar qué hacía, de seguir a sus hijos en la escuela, quiénes eran los amigos, los amiguitos de sus hijos. Su hijo tiene 8 años, 9 años, ¿no? O sea, para poder después decidir por dónde golpear, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, digo, la visibilidad, el cómo hacer el daño a la organización, ¿no? Y la vulnerabilidad, ¿no? Son como las tres cosas que yo creo que habría que evaluar. Uno nunca sabe cuáles son todos los planes que tiene que quiere golpear, ¿no? Y son bastantes cosas de manual, no es que sean muy así, ¿no? Entonces, Javier Oralín, esta amiga, esta mamá del desaparecido, que se encontró una cosa el otro día allá en Colombia, y dice, bueno, mira, los malos tienen su libreto, si lo sacas del libreto, ¿no? Lo que han aprendido que hacer así A, B y C, si cuando lo sacas del libreto ya no saben muy bien qué hacer. No perder esa inteligencia es importante, ¿no? Entonces, tener un sistema para poder registrar, ¿no? Y poder evaluar de vez en cuando qué es lo que está pasando, tomar ciertas medidas suplementarias de seguridad y evaluar al cabo de un tiempo si seguimos así o no, ¿no? O si aquello fueron tres cosas aisladas que pasaron o no, tenemos que seguir manteniendo estas cosas, me parece que es importante. Bien. Algunas otras cosas de lo psicosocial, ¿no? Porque estos, y termino con esto, de lo psicosocial, que sí me parece que son claves en términos de manejo de la seguridad. Una tiene que ver cuando aparentemente no pasa, es decir, cómo nos adaptamos frente al manejo del riesgo y cómo nos comportamos frente a esa dimensión de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Uno es la aparente normalidad, es decir, cuando no ha pasado, aparentemente no ha pasado nada, siempre pasan cosas, ¿no? Pero aparentemente no ha pasado nada. En ese contexto, ¿no? Quienes convivimos o conviven con el peligro, pues ustedes tienen muchos recursos y muchas experiencias para hacer frente a los hechos, ¿no? Adaptando incluso la vida cotidiana al riesgo, ¿no? Entonces hay cosas que no se agarra el taxi en la noche, se llama por teléfono, se hace tal, no te adaptas a la vida cotidiana en función de ciertas variables del riesgo, en función de que pues ustedes están viviendo situaciones de riesgo de diferentes tipos que son, les han ayudado a eso. Ahora bien, la convivencia con la amenaza también inhibe la comunicación y el peligro muchas veces se minimiza. Sí, comienza porque no puedes estar todo el día pensando que te van a agredir. Pues si estás todo el día pensando que te van a agredir, te vuelves loco. Entonces, como una forma de adaptarte a un contexto hostil, ¿no? Porque aparentemente no ha pasado nada, pero la amenaza está ahí, pues todos tendemos en general a pensar o que esto le afecta a otro, a no comunicar o a minimizar, ¿no? La gente que vive más cerca de una central nuclear, ¿no? Se siente mucho más segura que la gente que vive. O sea, la gente que vive aquí a un kilómetro se siente más segura que la gente que vive a 15 kilómetros. Y es loco, dice, bueno, ¿cómo se va a sentir más seguro el que está más cerca del peligro, no? Pero tienes que adaptarte al contexto hostil, no puedes estar todo el día pensando que aquello puede explotar, ¿no? Y te va a tocar a ti primero. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Porque si esto siempre les afecta a otros, unos equipos, no, esto es nada, que está más amenazada, no, a mí no me va a pasar nada, siempre hay algo que puede. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, el comportamiento depende del grado de preparación, en qué manera tenemos ciertos planes preparados, ¿no? Por si pasan cosas, ¿no? Cómo nos adaptamos nuestra vida cotidiana a ese grado de riesgo, las dificultades prácticas de llevar a cabo las medidas, ¿no? Hemos dicho que antes de entrar siempre la persona va a llamar por teléfono, antes de llamar a la puerta, yo qué sé, ¿no? Sí, joder, es que es muy complicado, sí, pero es que entonces gastamos mucho teléfono, sí, pero es que entonces, ¿no? Entonces hay dificultades prácticas en eso. La importancia del mantenimiento de la conducta, ¿no? Lo que te da seguridad es el mantenimiento de la conducta, en el sentido que yo sé que siempre vamos a hacer ciertas cosas y esto ya las tenemos interiorizadas, ¿no? Y el día que no se hacen, de repente es un indicador del riesgo o del nivel de peligro que estamos manejando, ¿no? No vale tener máximas medidas de seguridad 10 días y luego bajarse al nivel de los dos, ¿no? Y la interferencia en la vida cotidiana, pues que es, puede ser más o menos grande y que hay que tratar de buscar las medidas y las maneras que tengan la menor interferencia en la vida cotidiana, que hagan que no sea tan complicado, ¿no? Esto viene de la psicología del conductista, ¿no? El rediseño ambiental, hacer que la conducta positiva sea más fácil, ¿no? Porque si es la más complicada, pues vamos a aguantar un tiempo haciéndola, pero, ¿no? Si siempre cuando tenemos que ir a coger la fruta tenemos al lado el chocolate, pues se nos va la mano al chocolate siempre, ¿no? Entonces, cuidado. Pues, ¿cómo hacemos que la interferencia en la vida cotidiana no sea tan grande? Porque esto va a facilitar que las medidas se implementen, ¿no? Si nos va a costar siempre mucho esfuerzo, pues no va a durar con el esfuerzo. De todas maneras, estas cosas tienen que tener un patrón de refuerzo. Porque pues tendemos muchas veces a bajar la guardia, ¿no? A pensar que no, que tal, tal. Entonces, necesitamos un patrón de recuerdos. Las cosas hay que analizarlas de vez en cuando en el grupo que diga, cuidadito, ¿no? Que dijimos que íbamos a hacer así y todos nos relajábamos y de repente nos están llegando ahora más casos de tal. Cuidado con relajarse porque esto nos pone vulnerables. Un patrón de refuerzo, ¿no? Una evaluación periódica de estas cosas, ¿no? No obsesiva, ¿no? Pero sí que tenga un momento de evaluación y de refuerzo, me parece que es importante. No obsesiva ni paranoica. Y no ni paranoica. Pero no pasarse ni a la paranoia, ni a la minimización, ni a la... Esto no pasa nada, ¿no? Porque, desgraciadamente, es bastante peligroso. Cuando tú no puedes estar, ¿no? Y lo que pasa es que cuando uno maneja una situación de mucha tensión, ya solo reaccionas del nivel de papelógrafo para arriba. Todo lo que pasa en el papelógrafo para abajo, ya es normal, ¿no? Ya, si el tipo sacó la pistola, sí. Ahora, si el tipo te siguió o hizo tal, no sé qué, bueno, pues eso pasa hasta de ahí para arriba, de ahí para abajo no reaccionamos. Bueno, otra fase es cuando hay una fase de alerta, es decir, cuando el peligro se ha hecho evidente, ¿no? Porque hay un incidente de seguridad, porque ha habido una amenaza, ¿no? Porque nos han llamado por teléfono y nos van a decir, hijos de puta, los vamos a matar a todos, bueno, ¿qué, cómo manejamos? Ahí pasamos a otra fase, ¿no? A otra situación de alerta en la que tenemos que ver cómo reorganizamos el trabajo, la dinámica interna, las acciones, si salimos o no salimos, ¿no? Tenemos que reorganizar la acción y en términos psicológicos pues todos estamos más, más nerviosos, más ansiosos, ¿no? Esa hipervigilancia, ¿no? Útil, ¿no? Para adaptarte a un contexto en el que la amenaza está aumentando, ¿no? Pero que gestionada sin información precisa, ¿no? Pues puede dar lugar a la, ¿no? A la propagación de rumores o pánico. Ejemplo colombiano, ¿no? De repente aparece una lista, ¿no? Y todas las organizaciones están de los nervios, ¿no? Porque aparece una lista que con una, nombres, ¿no? Primero Adil Uribe, segundo Javier Giraldo, tercero Flores, ¿no? Todos los defensores aparecen en la lista, ¿no? Y todo el mundo de los nervios corriendo para arriba, hablando de la famosa lista, tal, tal, tal, ¿no? Cuando empezamos a tirar del hilo de la lista, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién le contó a usted la lista? ¿Quién fue el que vio la lista? ¿De dónde llegó la lista primero? ¿No? La lista empezó siendo, ¿no? Una lista hecha por un defensor de derechos humanos, ¿no? Que fue a un proceso judicial, a hablar del proceso, ¿no? Cuando estaba leyéndose el proceso, ¿no? Hace una lista de la gente a la que hay que comunicarle esto sí o sí, ¿no? Y hace la lista, esto hay que comerse a Galilio, hay que comerse tal, no sé cuál, bueno, esta lista terminó siendo la lista de los amenazados en Colombia. Entonces, cuidado con esto, porque hay, cuando la alerta se gestiona sin información precisa, ¿no? Y sin claridad un poco de dónde viene, de la acción, etc., la difusión de rumores en contextos de fuerte cohesión, ¿no? La difusión de rumores es mucho mayor. Las comunidades donde más corrían los rumores que yo he conocido en la vida eran las CPR, que eran comunidades en Guatemala, con una fuerte cohesión, aisladas, que había un correo, que si aquí pasaba algo, salía corriendo con los papelitos en bolsillo de plástico para que no se le moje en la selva para allá, para llegar a tal sitio y recibir la información. Una vez me pasó, haber estado yo aquí, pasar una cosa, salir yo con el correo allá, y cuando llegamos allá, la gente ya sabía lo que había pasado, ¿no? Y no había ni teléfonos móviles, ni celulares, ni nada de cordero, porque era el año 94, ¿no? No había nada de esto, ¿no? Entonces los rumores corren más que en comunidades o en sectores con fuerte cohesión, ¿no? Y a veces si nunca se verifica la información, si no hay un buen manejo de la información en términos de las organizaciones, no puede empezar a reaccionar frente a cosas que no tienen claridad, ¿no? Bien. Yo diría, hay dos fases aquí. Una es la alerta temprana y otra es la alerta tardía. La alerta temprana es cuando hay que activar los planes de contingencia. Tenemos el plan que está hecho, ojalá, en la fase de aparente normalidad, ¿no? No cuando uno está en medio de la crisis de nervios, ¿no? Que de repente hay que activarla, ¿no? Entonces, cuidado, tenemos que estar más atentos con las salidas, todas las noches nos vamos a llamar por teléfono para tal, punto 3, ¿no? Tenemos un... pues vamos a tratar de salir o venir en taxi, no venir caminando o no sé qué. Tienes ciertas medidas que se pueden activar para la alerta temprana. Y después la alerta tardía, que es la decisión, ¿no? Cuando hay que organizar, no, cuando hay que tomar la decisión de la acción. Para poder tomar la decisión la tienes que tenerla pensada antes. No te puedes poner a pensar. Cuando hay que sacar al defensor de derechos humanos, si quién tenía la plata para el boleto, ¿no? Eso tiene que estar preparado antes para que lo que se trate es entonces de ir a por la plata o llamar al que tiene que firmar el cheque o de sacar a la persona para tal sitio, para tal otro, ¿no? O sea, la alerta temprana, cuando meto al peligro, ¿cómo nos preparamos para la respuesta, ¿no? O cómo tratamos de minimizar ciertos elementos, un sistema de observación, de minimización de ciertas vulnerabilidades, o de activar el plan de respuesta si es que pasa algo, ¿no? Y después, la alerta tardía es la hora en la que hay que tomar las decisiones, ¿no? El momento que a veces uno puede defender la vida si corre para allá o si corre para allá, ¿no? Porque es que si corres para allá te vas al peligro y si corres para allá te vas a que sea más difícil de las bandas, ¿no? La posibilidad de salida depende también de esas cosas, ¿no? De cómo se hará ese manejo de la alerta. El problema del manejo de la alerta, como nos hace vulnerables, es esa inhibición, ¿no? De la inhibición emocional y la inhibición en términos de la expresión colectiva, ¿no? Que te vuelve mucho más vulnerable frente a lo que estás manejando, ¿no? Y el riesgo también de la rumiación, los rumores, el pensamiento ilusorio, ¿no? El riesgo de estar dando vueltas todo el día lo mismo, ¿no? No es útil el riesgo de las asambleas, de las organizaciones, que entonces se ponen a evaluar las cosas y entran, ¿no? Y que se convierte en una forma de rumiación, no en una forma de evaluar las cosas y entonces qué vamos a hacer y cerrar la discusión, sino que es como nos van a matar, estamos aumentando el peligro, Yo necesito una forma de evaluación positiva y con una cierta metodología, pero evitar un poco la inhibición del pensamiento ilusorio, ¿no? Es decir, este pensamiento nos va a pasar, estamos haciendo las cosas bien, esto les va a pasar a los otros que son más vulnerables, ¿no? ¿Por qué la gente, si estas cosas son tan de sentido común, ¿no? ¿Por qué son tan difíciles, ¿no? Pues son difíciles, los elementos que sabemos que se asocian a la falta de respuesta frente al peligro son algunos de los que están ahí, ¿no? Y entonces las dificultades prácticas. Que salga la gente de su casa, claro, qué fácil, ¿no? Que salga la gente de su casa, ¿y qué hace con los hijos? ¿Y qué hace con la escuela? La escuela, ¿y qué hace con tal? ¿Y qué hace con cual? ¿No? O sea, es muy fácil decir que salga la gente. Pero las implicaciones concretas que tiene, y la gente no se va a comportar a veces en función de ese peligro o esa orden o esa necesidad de salir por las dificultades prácticas que supone. Entonces no sirve nada tener la gran acción bien pensada sin evaluar las dificultades prácticas, ¿no? La dificultad de creer en lo que está sucediendo, ¿no? Eso lo sabemos por la investigación incluso en desastres, ¿no? Que sabemos que si tenemos una comunidad, pues por los que estamos aquí, pues sabemos que va a haber un 15% probablemente de la gente, estudios occidentales, un 15% que va a reaccionar mal, ¿no? Que va a empezar a ponerse muy nerviosa, a reaccionar sin un sentido racional, a entrar en un conflicto, ¿no? Tenemos un 70% que estáis todos allá, que la gente se va a quedar medio atontada, ¿no? Pensando, pero bueno, eso está pasando aquí, no está pasando, pero qué pasa, pero no. Y tenemos un otro 15% que tiene una buena capacidad de acción, ¿no? Que tiene capacidad de saber que está pasando esto, ¿no? Están viniendo los militares, vamos a ver qué hacemos, cómo ponemos en marcha la acción, ¿no? Ojalá estos sean los líderes de la comunidad y no sean los líderes de la comunidad los primeros, ¿no? Que cuando se pasa en Samán pasó, cuando llegaron los militares, quienes se fueron por las patas fueron los líderes, ¿no? Que eran unos líderes jóvenes, que no tienen experiencia política y que se quebraron cuando los soldados empezaron a disparar y ya no los veían. La cosa es que este 15% de aquí espabila todo este 70% aquí, ¿no? Activación de las cosas y no entra en conflicto con este 15%, ¿no? Este 15% hay que ponerle acciones que contengan el comportamiento. Entonces, sacar las sillas, usted a sacar las sillas, usted a coger los niños, usted a hacer tal, ¿no? Una tarea que contenga el comportamiento y que tenga una respuesta adaptativa, no entrar en conflicto con eso, ¿no? Por eso nos pasa en términos de lo colectivo esta dificultad de estar creyendo que esto está sucediendo, está patónico frente a lo que pasa, pues es frecuente, ¿no? Y a veces son unos segundos o unos minutos de incapacidad de ver, pero que pueden ser determinantes, ¿no? Vale, la creencia en la protección, que les conté el otro día de esta mujer de Chiapas, de las comunidades mayas, que nosotros estamos vivos porque tuvimos miedo. Los que no tuvieron miedo fueron los que se quedaron ahí diciendo, nos vamos a quedar rezando, Dios nos va a proteger, Dios no va a permitir que nos pase nada. la falta de información clara y concreta, ¿no? ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo hay que ir? ¿Qué es lo que está pasando? No la información general de que estamos en peligro, ¿no? La falta de información clara y concreta. El tiempo que la gente pasa en alerta. Cuanto más tiempo pasa en alerta, peor. O sea, pues no se puede mantener, hay que replantear el nivel de alerta para después tener si quieres una nueva subida, ¿no? Pero estar manteniendo siempre el mismo nivel es bastante difícil de mantener el comportamiento y frecuentemente lo que va a pasar es una fase de fatiga, una incapacidad de dar una respuesta, ¿no? La falta de experiencia previa. Lo trágico en muchas de estas situaciones es que no somos conscientes de ellas hasta que nos pasan, ¿no? Las masacres en Guate, ¿no? En el río Iscar, ¿no? Pues hubo una masacre de un sitio que se llama Piedras Blancas, ¿no? Fue, ¿no? Río Iscar, ¿no? Piedras Blancas es la masacre de acá en México, o Aguas Blancas. Aguas Blancas. Se llama Piedras Blancas, ¿no? Piedras Blancas, aquí Cuarto Pueblo, y aquí Iztahuacán Chiquito, ¿no? Este es el río Iscar. Todo cerca de la frontera. Entonces, hay una, el ejército llega a Piedras Blancas y hay una masacre del ejército de Piedras Blancas. Los de Cuarto Pueblo tuvieron información de la masacre de Piedras Blancas. Pero eso era una cosa que siempre había pasado, ¿no? Del río para allá. No del río para acá. Es una cosa por el río para allá. No esta protección, esta barrera psicológica, ¿no? Del río para allá, ¿no? Cuando aquí vivía en el mercado, ¿no? Y algún esquema fue, y se venía gente de las aldeas y de las aldeas a Cuarto Pueblo, el ejército entró, ¿no? Y masacró ya 300.000 personas, ¿no? Pues que si tuvieron información de lo que pasó, los únicos que se salvaron fueron los de Iztahuacán Chiquito, ¿no? Que estos tuvieron información de lo que había pasado aquí y son los primeros que vinieron aquí a México, ¿no? Entonces el problema de muchas de estas situaciones es que la gente no es consciente de las cosas hasta que no han pasado. Cuando no han pasado es demasiado tarde. Por eso es tan importante a veces trabajar con equipos, por eso es tan importante sistematizar los incidentes, por eso es tan importante aprender de las experiencias, de qué pasó en estos casos, ¿no? Pues nos tocó hacer ese ejercicio en Colombia con los defensores en el año 98, ¿no? Cuando empezaron a aumentar las amenazas contra defensores, mataron a los compañeros del comité de solidaridad con los políticos, mataron al líder del movimiento sindical encargado de derechos humanos, ¿no? Una razia en unos meses muy dura contra los defensores, para empezar a decir, bueno, ¿cuál es el patrón del asesinato de Jaime Garzón? ¿Cuál es el patrón del asesinato de tal? ¿No? ¿Qué pasó antes? ¿No? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿No? ¿Cómo entraron en el líder sindical primero a hacer un robo? ¿No? Nadie le dio importancia al robo, le robaron, golpearon a la señora, salieron, ¿no? Pero tuvieron toda la información de cómo era la casa, dónde se entraba, dónde se hacía, que fue utilizado para asesinarlo después, ¿no? Para ver que esas cosas también nos pueden pasar y cómo aprendemos, no para quedarnos en la parálisis, ¿no? Sino qué podemos aprender de aquí en términos de mejorar la prevención. Nunca tenemos toda la capacidad de evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Pero sí de manejar la capacidad de... Y también utilizar, cuando uno trabaja en términos de comunidades afectadas, ¿no? Utilizar la experiencia de unas comunidades o de otras, ¿no? Porque no es lo mismo que yo les vaya a contar la importancia de la seguridad, no sé qué, que una comunidad que ha sufrido un hecho traumático, que también pensaba que eso nunca le iba a pasar, le cuenta a otra comunidad que no ha sufrido un hecho traumático y que piensa que nunca le va a pasar. Ahí hay una... lo que te dice un igual, que es muy importante, ¿no? Para transmitir, digamos, actitudes, cambiar actitudes frente al manejo de la seguridad y que no quedar en la distancia de lo que hay que hacer o el experto que dice lo que hay que hacer y luego tú que tienes que mantenerte con las dificultades prácticas sobre esto, ¿no? Entonces, cuidado con esas experiencias previas, la falta de organización de la alerta, ¿no? Si no hay una organización, si no tenemos un plan de contingencia que activar, ¿no? Para desarrollar la acción, pues estamos muy vulnerables, ¿no? La credibilidad de la fuente que da la información, ¿no? La gente que se salvó más de la catástrofe de Vargas en Venezuela, ¿no? Pues fue la gente que escuchó la radio y no la gente que escuchó la televisión. La gente que escuchó la televisión, el discurso televisivo estaba mucho más controlado por el gobierno, ¿no? Y todos los mensajes eran tranquilizadores y los mensajes que se daban por la radio eran mensajes que tenían una fuerte credibilidad para muchos sectores y que hicieron que la gente tomó medidas cuando parecía que no iba a pasar nada o cuando Chávez dijo que si Simón Bolívar había dicho que había que luchar contra la naturaleza en el terremoto de Caracas, no sé cuándo, pues ellos también iban a luchar, ¿no? Como una forma de minimización del peligro que se estaba avecinando, ¿no? Y de tratar de tranquilizar de una forma bastante poco útil a la gente, ¿no? Entonces la credibilidad, el manejo de la información, los rumores contradictorios, unos que dicen que hay que ir para allá, otros que dicen que hay que ir para acá, la falta de información concreta sobre eso, pues termina generando confusión y falta de claridad, ¿no? Entonces la gente no se comporta frente al peligro porque no sea consciente, porque no sepa, o porque no se sepa las medidas a veces, sino por otro conjunto de factores. Esta dimensión de lo psicosocial es clave, ¿no? Y la otra dimensión de lo psicosocial que es clave es el manejo del miedo. Termina con esto, es decir, bueno, no sirve de nada tener una visión sobre la seguridad del carro 4x4 blindado para tal, ¿no? Si no tenemos un trabajo sobre los impactos psicosociales del miedo y cómo fortalecer a la persona y al colectivo frente a esto, ¿no? Y ahí sabemos algunas cosas. Termino rápido con esto y nos hablamos, discutimos con un café y volvemos al trabajo sobre este tema. Uno es cómo usar el miedo para lo positivo, que es el miedo, ¿no? Para la percepción de riesgo. El miedo es útil porque ayuda a ver el riesgo. Y esta es, digamos, la visión, el aspecto positivo, ¿no? Tenemos que aprender a usar el miedo como una herramienta de defensa, de protección, de evaluación de la situación, de alerta, etc. No, eso no consiste en no tener miedo, sino en cómo manejar el riesgo. Lo hablamos el otro día, el miedo es una emoción mal vista, ¿no? Entonces tiende muchas veces a evitarse, a curarse, no tiene la legitimidad, ¿no? Con un taller con los sindicalistas, otros sindicalistas, los más duros del Paseo de Colombia, ¿no? Del Sintra en Cali, el sindicato de los servicios públicos de Cali. Estamos teniendo un taller sobre las estrategias de represión y tal, y están, sobre todo hombres, menos dos mujeres, ¿no? 50 hombres, menos mujeres, les han echado del sindicato, les han echado de la fábrica, les han puesto dos bombas, uno tiene una amputación del brazo, que tiene la pierna amputada por otras bombas que les han puesto en los últimos meses, ¿no? O sea, han vivido una estrategia de terror durísima, ¿no? Yo estoy hablando sobre la estrategia del terror, el miedo y tal, ¿no? Y están todos así, como mirando así con cara de póker, no sé si para cara de póker. Y en un momento uno de ellos dice: Carlos, usted está diciendo que tener miedo no es igual a ser cobarde. Y diciéndole, ¿no? Pues, yo también quiero hablar, ¿no? Yo también quiero hablar. El taller empieza entonces, ¿no? Entonces hay una dimensión de lo, especialmente para los hombres, ¿no? Que nos han enseñado esto, frase de Eduardo Galeano, ¿no? Que dice que a los hombres nos han enseñado a ser la mitad de nosotros mismos, ¿no? ¿No? A reconocer nuestra parte femenina, expresiva, el reconocimiento de nuestros sentimientos, emociones, ¿no? Todas estas cosas que. Necesitamos también un contexto favorable que permita poder hablar del miedo sin esta identificación de tener miedo y si igual a ser cobarde, porque entonces la gente lo que va a pasar es a guardar todo eso, no compartirlo, ¿no? Porque si digo que tengo miedo van a decir, pero tú eres un débil ideológicamente, pero por favor, pero ¿cómo está usted haciendo este trabajo? Si estamos aquí en la militancia, o estamos en la consecuencia con la lucha, ¿no? Pues bueno, pues, cuidado con ese tipo de enfoques que terminan imponiendo una realidad poco constructiva, más represiva y muy poco útil desde el punto de vista del afrontamiento, ¿no? Mucho más inteligente poder trabajar sobre eso, convertir en los miedos o las percepciones del riesgo en parte de la agenda de fortalecimiento y no en la inhibición de las cosas que nos hacen más débiles, ¿no? Bueno, todas las reacciones impulsivas, ¿no? Cuando uno tiene miedo, cuando se enfrenta a una situación de tensión, obviamente va a reaccionar de forma impulsiva. Eso a veces nos va a salvar la vida, ¿no? Si nos echan una bomba aquí, nos vamos a hacer un ejercicio de consenso a ver qué hacemos, ¿no? Vamos por adelante, pero tampoco sería una buena idea quedarse de pie, ¿no? O salir corriendo para donde vienen las balas, ¿no? Entonces la reacción impulsiva a veces te va a defender la vida, nos vamos a tumbar todo, vamos a buscar un miedo, pero también te puede poner fácilmente en riesgo. Si no tienes las tres cosas que hay que hacer, paso un retén, uy, ¿qué había que hacer en el retén? Uy, ya no me acuerdo, ¿no? Me hace más fácil que me dé por salir para un sitio o para otro sin saber muy bien qué tan útil es eso, ¿no? Digo, la espontaneidad creativa puede ser útil, pero también te puede poner fácilmente en peligro. Para contener el comportamiento frente a situaciones de gran tensión, necesitas saber las tres cosas que tienes que hacer, ¿no? Allanamiento, ¿qué hay que hacer? El teléfono para el que tenemos que llamar, la puerta que vamos a cerrar con no sé qué, y vamos a juntarnos en tal sitio para hacer tal cosa, ¿no? Entonces, a ver qué vamos a hacer, ¿no? O vamos a hacer esto corriendo, cuál es la reacción, ¿no? O sea, tenemos que estar preparado en la fase de aparente normalidad para poder reaccionar aquí, para evitar el comportamiento impulsivo, que es normal, te ponga en una estación de riesgo, ¿no? Las reacciones corporales, ayudar a la gente a entender también como parte del entrenamiento esta cosa de las suprarrenales y la adrenalina, y que el corazón te empieza a hacer tuntún y que la cabeza te empieza a hacer tuntún y no te deja pensar, pues ahí son reacciones normales, no es que te estés volviendo loco, y hay que tranquilizarse para poder enfrentar la situación. Claro, no le vas a decir al militar en el RT en el bus que te espere un momento y vas a hacer un ejercicio de relajación, ¿no? Y te vas a llevar, vas a hacer un poco de música y después de que te aguante, ¿no? Tienes que tener una manera de usar la respiración, ¿no? Como una manera de controlar los nervios, de bajar, ¿no? El ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo del corazón, salvo los yoguis maestros, ¿no? Pueden controlarlo, ¿no? No sé. Entonces, es una relación objetiva, pero sí se puede controlar el ritmo respiratorio, que puede controlar, que puede ayudar bajando el ritmo respiratorio a controlar también la taquicardia y ayudarnos a pensar entonces qué hacer, ¿no? Frente a esas reacciones, entender las reacciones, bajar las reacciones y pensar entonces en las tres cosas que había que hacer, ¿no? Porque si uno está con la cabeza que hace tum, tum, tum, tum, no está para pensar en nada, no está para quedarse bloqueado. La realimentación del temor, cuidado con las formas a veces inhibitorias o de un compartir excesivo sin una metodología que nos lleva a la realimentación del temor, ¿no? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. O la persona que es amenazada, que se queda con todo eso en su cabeza, ¿no? Y que empieza a pensar, entonces me van a pegar por aquí, me van a pegar por allá, me van a pegar por aquí, y no tiene una manera de poder enfrentar la situación. Inhibir o pensar que no te va a afectar no es la mejor manera de enfrentar el miedo. Es mucho más constructivo poder buscar el espacio en el que eso se pueda abordar de una manera más explícita, y también que contribuir a una evaluación de la situación, ¿no? El miedo altera el sentido de la realidad, cambia la percepción de la realidad, porque antes te parecía una calle de 10 metros, ahora te parece que es un estrecho callejón de medio metro, ¿no? Porque te ha cambiado la percepción de la realidad, ¿no? Ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, ya no sabes si el tipo que te has encontrado tres veces te está siguiendo, pues un tipo que le gusta ir al mismo cine que tú, que le gusta ir a la misma estantería del mismo supermercado que tú, ¿no? O te está siguiendo, ¿no? Porque todo eso empieza a formar parte de esa alteración, y necesitamos encontrar un espacio colectivo de evaluación, ¿no? Me parece que me está pasando esto, ayudarme los demás, ¿no? Ayudémonos todos a evaluar qué tan realista es eso, ¿no? Qué medidas vamos a tomar, que evitar, digamos, que esta alteración del sentido de la realidad se convierta en una paranoia o en una situación que nos lleva al bloqueo, ¿no? Necesitamos trabajar más como esos efectos positivos del miedo, ¿no? La percepción del riesgo, porque no tenemos algunos elementos que nos ayuden a disminuir las reacciones impulsivas que van a seguir dándose muchas veces, ¿no? Pero que si uno tiene ciertas reglas de un plan de contingencia para tres o cuatro acciones, pues va a ser mucho más fácil que se acuerde y que eso le contenga el comportamiento. O de la relajación en frente a situaciones de tensión, ¿no? O de la, si vamos en pareja, saber cómo vamos a reaccionar. Yo me pongo nervioso, divertida, es más tranquila. Entonces, si nos paran y nos piden la documentación, ¿no? Pues tomas tú la palabra y yo después, que estaré un poco más tranquilo, voy a dar la documentación, porque si no le voy a dar la documentación así, me van a decir, venga, si estoy para acá, ¿no? Y tener un espacio de poder abordar el miedo, ¿no? Y las amenazas en un sentido de evaluación de la realidad, evitando este riesgo del miedo de que nos en paranoia, ¿no? Todo termina convirtiéndose en amenaza, ¿no? Y creo que en este ejercicio que hacemos a veces, ¿no? De ponerle nombre al miedo, ¿no? Tratar de evaluar, no dejarnos llevar por las situaciones de cuarto oscuro, ¿no? De miedos indeterminados, ¿no? Sino tratar de ponerle nombre y ver cómo poder evaluar, me parece que es bien importante. Y es algo, pues, ese ejemplo del miedo se puede trabajar si es un miedo más bien del perro que muerde que si es un miedo más del cuarto oscuro, ¿no? El miedo al perro que muerde es un miedo a una amenaza determinada. Si estamos aquí y tenemos que salir a tomar un cafecito, tenemos un perro que muerde ahí en la puerta, podemos buscar una alternativa. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos un voluntario o voluntaria que no le importe poner la pierna mientras nos va a salirnos, ¿no? Tiramos por la ventana, esperamos a que se canse, buscamos otro dulce si tenemos por ahí para ver si el perro le gusta, podemos enfrentar. Para mí, cuando fui a El Salvador, tenía que entrar con la maleta llena de libros para la tortura, pasar por retenes militares todos los días, primera brigada y estadio al lado del Salvador del mundo, y estar dando un taller en frente de la torre de la AID, ¿no? Ahí había varios perros que muerden, ¿no? Y tengo que ver cómo organizo, cómo llevo el material, cómo protegemos el lugar en el que vamos a hacerlo, que es la iglesia, que es la iglesia de Bush padre, ¿no? Que es episcopal en ese tiempo, de Bush, el padre Bush padre era episcopaliano. Buscamos una estrategia, pero pero es más difícil manejarte cuando la amenaza es más indeterminada, ¿no? Cuando yo fui a Guatemala, no había un tren militar, ¿no? No veías la guerra en ningún sitio, pero todos los días te levantas con 12, 15 cadáveres, les han cortado los testículos, les han sacado la lengua, las imágenes del terror ejemplificante, al que no le puedes ver la cara y no sabes dónde le va a golpear, ¿no? Es mucho más difícil enfrentar esa situación que la otra, y la otra era muy terrible y muy dura, ¿no? Entonces, tratar de ponerle nombre, no dejar que esa alteración del sentido de la realidad nos lleve a una falta de relación, no a ver los peligros en todos los sitios y poder acotar, ¿no?, dónde están los riesgos y cómo vamos a enfrentarlos, pues tanto frente a la situación de miedo como frente a la situación previa, ¿no?, de manejo de los riesgos y la seguridad, me parece que es una cuestión clave. Entonces, en los problemas que yo he visto en muchas organizaciones, toda esta dimensión psicosocial que es más invisible termina siendo determinante. No vale los elementos que hablan mucho de la seguridad sin tener en cuenta la dimensión del comportamiento colectivo, que es la fundamental para adecuar lo que pueden ser reglas, normas más o menos bien claras y útiles a diferentes contextos en los cuales el manejo emocional, la dificultad del comportamiento, la relación con la familia, la interferencia en la vida cotidiana, el cómo nos decimos las cosas en la organización, ¿no? Ese tipo de factores que son más invisibles terminan siendo determinantes para el manejo de los casos. Bueno, siento haber sido tan largo, pero nos... Hombre, tengo una duda. ¿Sí? Respecto a los tres aspectos que sugieres que tengamos como muy presentes al momento de que nos enfrentamos a un riesgo y que sugieren nos platiquemos brevemente con una organización, ¿te refieres como a tres posibles eventos? Es decir, allanamiento... Sí, tienes que decir, hay varios eventos. O sea, ¿cuáles son las tres o cuatro cosas para las cuales tenemos siempre estar preparadas? Las salidas o los viajes, ¿no? La oficina, el riesgo de un allanamiento, tal. O los ataques en las casas o en la calle, tal. ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que tenemos que saber? Y después, en esas cosas, ¿cuáles son las tres cosas que hay que hacer? No tener una lista de... Fui a Colombia a trabajar con algunas organizaciones contrapartes colombianas de la GTZ, ¿no?, la cooperación alemana. Era un libro así, de seguridad. Era la versión alemana, ¿no?, de la seguridad para los colombianos, colombianas, no tenía nada que ver, pero tampoco para los alemanes que habían estado allí, tampoco tenía nada que ver, nadie es capaz de... Que mientras corres, con eso te defiendes. Lánzalo. Sí. Muy bien. Entonces, ¿descansamos, les parece? ¿Tienen dudas, problemas, cosas a discutir? ¿Puedes regresarle unas diapositivas? Sí. Las vas a mandar, ¿verdad? Sí, para que no se las copiamos. Ahora las copiamos ahí, para que no tenga... Sí, por favor. Antes de que acabe el año. No, ahorita. Pero ya sabes cuál es el ahorita mexicano, Carlos. Ahorita. Vale, dejamos la cosa aquí, si les parece. Vamos a un cafecito, paramos un poco, volvemos porque vamos a ir a los grupos a hacer un plan, digamos, de bueno, cómo tenemos un poco estos elementos, tanto de los temas de la seguridad, ¿no?, qué cosas tendrían las organizaciones como que repensarse, replantearse. Obviamente vamos a trabajar con grupos mezclados y cada organización tendrá cosas específicas, pero bueno, vamos a tratar de hacer, como no, como tenemos cuatro, cinco de CETI, pero dos de un sitio, pero una de otro, no vamos a hacer una cosa ahí, cada organización haga el suyo, porque vamos a tener una gran disparo, ¿no? Pero globalmente, ¿qué cosas en las organizaciones tienen que cuidar mejor, ¿no?, en el contexto de violencia que se vive, en el tipo de casos que están manejando, en la evolución del contexto político, la coyuntura también de la nueva situación en el país, en concreto que son las seguidas en clases, para tener una cierta evaluación? Y yo diría también si hay algunos elementos de lo de ayer, ¿no?, que vimos un poco en el plan de autocuidado o de ciertas cosas en el fortalecimiento que vimos en la tarde de ayer, pues también tratar de incorporar, bueno, cuáles son las 6 o 8 cosas que son claves que tenemos que mejorar en las organizaciones, que probablemente también sean diferentes en cada lugar. Entonces, 15 minutos de descanso, volvemos y nos vamos a los grupos con la agenda un poco de aplicar esto en términos de los procesos organizativos. Gracias.